en general, es como el grupo nuestro, de la Tanco, el nuestro. Son medio exclusivos nuestros esto. Es la revelación. Y es lo que se viene y lo que está sonando en este momento en todos lados. Cuando ponemos un tema de ellos los sábados de la noche, lo bailan hasta los viejos, no saben lo que es. Terrible. Suena los número uno en este momento, el jamaiquino. No, no, no.